Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, ¿cómo te fue el día del niño? Qué día espectacular fue el domingo, fue ayer también un poquito ventoso, pero un día espectacular. Estamos juntos en esta mañana en vivo de la radio en estas 9 y 3 minutos de este martes 22 de agosto de este 2017, compartiendo con nosotros este día nacional del folclore. Día Nacional del Folclore, que después vamos a estar repasando aquí en la 106, a ver. Cuando voy pa' Saladillo me crecen alas en las patas. Cuando voy pa' Saladillo. Día Nacional del Folclore. Será porque allá de noche voy a esperar una nieta. Sí, señor, algo vamos a hacer en este Día Nacional del Folclore, compartiendo con vos esta jornada aquí en la radio, este martes 22 de agosto de este 2017, saludando a todos los folcloreros. Espero que ande todo lindo por ahí, saludando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires, a vos que estás en Saladillo, a vos que estás en Alvear, a vos que estás en 25, a vos que estás en Roque Pérez. Tomo un avión y me voy para Roque Pérez. Saludos gigantes bajo este cielo gris, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Cielito gris que estamos viviendo con un poco bastante, te diría, de viento. Viento que está soplando en este momento del cuadrante norte. Mañana que estamos compartiendo en vivo en el 106.1 de Saladillo, 106.3 de 25, 89.7 en General Alvear y 89.1 en Roque Pérez, juntos en esta mañana en vivo de la 106. Las 9 y 5 estamos comunicados con vos a través del WhatsApp, acordate, WhatsApp de la 106, 2345-651479, por SMS, 2345-651479, y celebramos. Segundo a segundo celebramos la vida, juntos, aquí en la radio, claro. Mañana que estamos compartiendo, muy ventosa. Vamos al próximo feriado, es el lunes 16 de octubre. Es el día de respeto a la diversidad cultural. Es el día de la raza con otro nombre. Lo corrieron al 16 de octubre, 55 días, casi dos meses, faltan para el próximo feriado largo. Realmente ayer la ruta 205, la ruta 51, todas, pero la 205, tremendo era, tremendo. Eran 3, 4 autos por segundo. Fue realmente impresionante. Ahí nos vamos a empezar a recorrer info en esta mañana de la 106, en este Día Mundial del Folclore Argentino. Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino. O sea, estamos con el folclore de cada uno de los países del mundo también, ¿no? Día del Folclore Mundial. Vamos, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región en este martes 22. En Saladillo, Farmacia Libertad. En 25 de Mayo, Farmacia Lozano. en Roque Pérez, de turno hoy, en este martes 22, Farmacia Salinas y en General Alvear. Comienza su semana Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana de las 106. Vamos a las quinielas, pero las quinielas de ¿cuándo? Del lunes. El lunes 21 hubo primera y nocturna. Fíjate si se van a olvidar de recaudar los muchachos. Bueno, allí vamos. Ayer en las quinielas, en la primera, doble 043, provincia de Buenos Aires, 2.396. Nocturna, 5.424 y 3.393. Siempre la primera que digo es nacional, ¿eh? A la cabeza, reitero entonces, primera nacional, 0043, provincia de Buenos Aires, 2.396. Nocturna nacional, 5.424, provincia de Buenos Aires. 3.393. Y ya nos vamos al pronóstico y a los datos del tiempo. A ver, pronóstico para hoy: esperamos nubes y sol con brisa. Hoy con viento, atención, no es para ignorar esto, Acordate que hay viento de hoy pronosticado, viento del nor-noreste por momento de 35 kilómetros por hora. No se llama lotería de, nacional, se llama lotería de la ciudad. Si yo digo lotería de la ciudad, no entiende nadie, Estefi. Si yo digo lotería de la ciudad, me preguntan a ver si fue la gente de bomberos que la hizo. Está tranquila. Vamos a seguir un poquito más todavía. Gracias, iguales. Nos vamos al pronóstico. Viste, este es el WhatsApp, el ida y vuelta. Gracias a Steffi de Agencia Candilejas, que ahí me cuenta que la Lotería Nacional no se llama más nacional, se llama ciudad. Yo te digo Lotería de la Ciudad, ¿vos qué pensás? Que nos juntamos todos a sacar la lotería acá, ¿no? Bueno, después lo vamos a aclarar con más detalle. Nos vamos al pronóstico, dale. Pronóstico para hoy con una máxima de 18 y ráfagas de viento del noroeste por momentos de 35 kilómetros por hora. La mínima hoy va a bajar hasta los 12 grados. Mañana tenemos una máxima estimada en 19 grados. Un día nublado mañana, Bastante nublado para el miércoles, con sensación térmica de 20 grados y viento que va a estar girando casi 90 grados al sudoeste, con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Para el jueves esperamos una máxima de 23 grados, con sensación térmica de 26, nubes y sol. Un día parcialmente soleado para el jueves 24 de agosto, con viento del este-noreste, con ráfagas de 13 kilómetros por hora. Hoy es el último día, o el anteúltimo día de los leoninos, así que empieza a pedir tu delivery ya. Para el viernes esperamos una máxima de 18, algún chaparroncito o tormenta, con baja posibilidad de precipitaciones, 59% de probabilidad de precipitaciones, viento que va a girar 90 grados al sudeste, con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Bastante ventoso este último tercio del mes de agosto, Para el sábado, 26 de agosto, sensación térmica de 18 grados, sensación térmica de 23 y viento del sudeste a, ¿cuánto? 11 kilómetros por hora, bastante más tranquilo. Para hoy, entonces, acordate, 18 de máxima, con nubes, sol, brisa y por momentos el viento muy potente, con ráfagas de 35 kilómetros por hora del cuadrante nor-noreste. En este momento la temperatura es de 9 grados, la humedad allí se cuela arriba, en el 72%, en la presión atmosférica casi normal, 1013.1 milibares. Viento en este momento del norte, con ráfagas que por momentitos, segunditos, instantánea la velocidad llega a casi 27 kilómetros por hora. La sensación térmica ahora es de 4 grados. La temperatura es de 9 grados. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La 106, datos del tiempo. Nos vamos a los títulos de tapa. En este caso el diario La Mañana, que titula Argentinos derrotó al puntero. Norberto de la Riestra empató y sigue sumando. Apeadero y Del Carril son líderes del torneo Apertura en Saladillo. De Dominicis retuvo el título de los welters con el kickboxing en 25 de mayo. Pie de página, Zócalo de el diario La Mañana, invertirán casi $1,000,000 en el vivero de Cazón a través de UNOVA. ¿Qué más? Mauricio García y Las Paso se dijo basta tantos años de corrupción. En Saladillo el agua genera complicaciones, cortes en la red vial. Destacado encuentro, la música coral se disfruta en los barrios de 25, los títulos de tapa de hoy de el diario La Mañana. Nos quedamos con Fabio Serpa, tiene razón, Andrés Calamaro. Debemos ser unos cuantos los extraterrestres, ¿no? Fabio Serpa tiene razón, decía. Claro, nadie sabe quién es Fabio Serpa, ¿no? Fabio Serpa tiene razón, hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la Tierra, pero de algo estoy seguro. Sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa. Marcianos entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la Tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso les pido que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada de paz. Fabio Serpa tiene razón. ¿Tendrá razón? Bueno, tenemos el regalo para vos, ¿eh? Aquí en La Mañana en Vivo de la 106, en este día del folclorista y del folclore. Aguamarina Spa Boutique te regala una sesión de relax con cromoterapia después del fin de largo con los chicos. Después del fin de largo con los chicos viene bárbaro, ¿no? Así que quiero agua marina con tu nombre y ciudad al 23 45 65 14 79. Con tu nombre y ciudad, ¿eh? No, no sabes. Me vas a agradecer después, si te lo ganas. Te puedo asegurar. Llega Sting, si llamas a alguien. Set it free. Ten free, si amas a alguien, déjalo libre. Las 9:19, bueno, cortito, vamos a subir, sumarnos a lo que nos contaba Steffi de Agencia Cantilejas de Roque Pérez. Así nombramos bien a la ex Lotería Nacional. Traspasaron la Lotería Nacional a la Capital Federal. Va a recibir alrededor de 1.800 millones de pesos anuales la Capital Federal por el traspaso de la lotería. El 70%, según indica la ley, tendrá que destinarse al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y el resto a distintas áreas relacionadas con lo social, la salud y educación. Se sumarían otros 900 millones para afrontar los gastos de operatividad y del juego y su control. Así que ahí está. ¿Qué más? Con el traspaso del juego a la ciudad, la Lotería Nacional queda como un ente vacío, ¿no? Ya que últimamente solo existía la Lotería Nacional por las concesiones del hipódromo, el casino flotante de Puerto Madero, ambas de Cristóbal López, ¿no? Ahí está. Facturan por día sumas millonarias. En el hipódromo de Palermo hay 4.500 máquinas tragamonedas, un negocio que se inició en la capital en el 2002. El 5 de diciembre del 2007, poco antes de dejar Néstor Kirchner la presidencia de la Nación en manos de su esposa, extendió por un, se puede decir, escandaloso decreto, la concesión de las máquinas a Cristóbal López. Se las dio hasta el 2032, el querido, recordado, que estará siempre en el corazón de los argentinos, don el doctor Néstor Carlos Kirchner le dio la concesión a Cristóbal López hasta el año 2032. Una chochura. La facturación diaria por la operación es de unos 10.3 millones de pesos, de los cuales 3.6 van a Lotería Nacional en concepto de canon de concesión, según los órganos de control. Las máquinas tragamonedas levantan allí 225 millones de pesos por día en apuestas. El 90% se devuelve en premios. Por su parte, en el casino flotante hay 1.570 slots y las apuestas rondan en 87 millones de pesos diarios. Propietario Cristobalito. Bueno, esto también es folclore argentino, Esto también es folclore argentino. Divino. Nos vamos a más títulos en esta mañana en vivo de la 106. Vamos al suplemento extra El País y el Mundo, que titula lo siguiente: dan por neutralizada la célula yihadista. Afirman autoridades españolas sobre los responsables de los atentados con 14 muertos y 132 heridos del jueves en Barcelona y Cambrils, pese a que el principal sospechoso sigue prófugo. Ayer, nueva jornada de duelo y homenajes. Vamos a más títulos de Extra, El País y El Mundo. Los gremios se movilizan en medio de la tensión interna de la CGT. Los sindicatos confederados marcharán hacia Plaza de Mayo en compañía de la CTA y movimientos sociales. No respaldarán una convocatoria a una nueva huelga. Angelici descartó a Tevez en Boca por ahora. Chicolás fue echado de la policía. Las expulsiones las llevó adelante el Ministerio de Seguridad. Es increíble que no se haya hecho antes, opinó el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. Afirman que hallaron restos humanos junto a la aeronave en aguas del Paranaguazú. La jueza Sandra Arroyo Salgado, la mujer de Nisman, mirá. La jueza Sandra Arroyo Salgado pidió prudencia y respeto a los familiares que están sufriendo la pérdida de tres personas. Continúan las tareas para retirar el aparato. Más gestos de Cristina a randacistas. La expresidenta destacó declaraciones del intendente de cumplir que pidieron unidad. Legislatura, caras conocidas. Cada dos años las elecciones reacomodan el tablero legislativo y, además de modificar el mapa de poder, promueven surgimiento de nuevos actores, dice Extra, El País y El Mundo. Casi tres minutos de noche en pleno día, la luna bloqueó ayer completamente los rayos del sol de costa a costa en Estados Unidos, un esperado eclipse total que recorrió el país por primera vez en 99 años y fue seguido por millones de personas. Alá es grande, su último grito. Matan al autor del ataque terrorista en Barcelona. Se trata de Younes Abu-Dajjab, el joven marroquí de 22 años que manejaba la camioneta que atropelló a una multitud el pasado jueves y causó 15 muertes. Fue abatido por la policía de Cataluña luego de que el gobierno diera a conocer la fotografía de su cara públicamente. Cerramos con una información en el extremo superior de la tapa de Extra que dice: Independiente por la Copa visita Atlético Tucumán desde las 21:45 por la ida de octavos de final de Sudamericana. Nos vamos a un poquito más de música con Amaia Montero aquí en el 106. Qué lindo, no puedo ni quiero. Así, de una. 9:24 con esta temperatura de 9 grados y mucho viento del norte, 31 kilómetros por hora, dale. Algunas veces te veo y pienso en mi boca y tu intención. Algunas veces intento borrar de mi memoria tu traición. Recuerdo que vivo a platos por sobrevivir. Algunas veces me cuento que necesito un final feliz. Algunas veces ya

and there ain't no more to say. Estamos escuchando a Tom Collins, Give Me One Reason, aquí en la 106.9 y 37. Ya están participando del sorteo. Mirta de Saladillo, María de Saladillo también están participando. Nos escribieron 9 y 17 y 9 y 21. Acordate, con doble chance hasta las 10 de la mañana vos también, ¿eh? Podés llevarte doble chance para participar del sorteo de agua marina. Bueno, después del fin del largo, un poco de relax. Vamos a títulos, un medio, un título, se llama la sección, como hemos llamado a esta nueva sección que comenzamos en julio aquí en la 106. Titula o lee, yo no sé mañana, por la crisis en San Lorenzo. Lamens definirá el futuro de Aguirre cara a cara. El DT no tiene apoyo de la comisión directiva, pero el plantel prefiere que siga y la falta de plan B lo ayuda. Racing es el límite. La Razón titula, avión se precipitó a gran velocidad y en picada. Tragedia, se cree que la nave, que luego de 26 días fue encontrada en un pantano del río Paraná, intentó regresar a San Fernando. La jueza Arroyo Salgado confirmó que hallaron restos humanos y que no hay sobrevivientes. Buenos Aires Económico, que cumple 20 años en esta semana, este diario. El CIADI aceptó el juicio por la nacionalización de las AFJP. La Argentina nominó como mediador al neozelandés Campbell McLachlan. ¿Qué más? El Economista titula, el déficit fiscal cayó en julio. Según pudo averiguar El Economista, hoy Duhovne anunciará que los ingresos crecieron más que la inflación y el gasto menos. Clarín, cortes en la ciudad por la protesta del moyanismo y las CTA contra el gobierno. Una movilización en tono electoral, dice Clarín. La Nación titula, España termina de desactivar la célula, fue abatido el autor de la masacre de Barcelona. Página 12, que pone tres fotos de Santiago Maldonado. En tres idiomas. ¿Dónde está Santiago? Where is Santiago? U c'est Santiago. Francés, mi no comprende, pero está en francés. Ahí está, tres fotos de un Santiago Maldonado. La verdad que con muy buena actitud ahí en la tapa de página 12. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptará medidas cautelares dirigidas al gobierno argentino por la desaparición de Santiago Maldonado. El gobierno también enfrenta el requerimiento sobre el caso del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Crónica con la foto de Carlitos Tevez, que vuelva Carlos Tevez, se reunió con Angelici. ¿Qué más? Popular, que titula, la CGT y las dos CTA se movilizan y con críticas al gobierno. El Cronista titula, empresarios hacen un guiño a Macri y respaldan ofensiva para investigar a los jueces. Ámbito financiero, hoy marcha a la Plaza de Mayo, que define paro y futuro de la CGT. Será una muestra del poderío de Hugo Moyano, dice Ámbito. Cerramos con la prensa, apuesta gremial. La CGT, pese a las voces contrarias, tanto internas como internas, marcha hoy a la Plaza de Mayo contra las políticas del gobierno. Ahí está, cerramos, con este título de la prensa. Es el día del folclore hoy y del folclorista, acordate. Día del folclore y del folclorista. Un toquecito. Dale. Toquecito. A ver. Día del folclore hoy, ¿cómo no? Mañana que estamos compartiendo con vos, con estos regalos, con el regalo de Agua Marina Spa Boutique. Feliz. lindo. Una sesión de relax con bromoterapia. Quiero agua marina, tu nombre y ciudad al 2345-65-1479. Adentro, dale. Corazón de saladillo, galopa mi doradillo. Corazón de saladillo, galopa mi doradillo. Para cortar tus trenzas rojas. Ahí está. Afila un bichillo. La colorada, Con la colorada. Estaba como el loco guaraní. Con la colorada. Me vacilao mi cuchillo por lo que pucha pudiera. Sí. Imagínate. Lo que pucha pudiera. En todo el mundo es el día del folclore hoy. Qué lindo. Ahí está, recordando el día del folclore en esta mañana de la 106, compartiendo con vos este Día Internacional del Folclore. En nuestro folclore, imagínate el folclore, qué sé yo. En Estados Unidos es otro el folclore, ¿viste? Pero tienen su folclore, cada país tiene su folclore. Es la raíz, es precisamente la música del folclore. Ahí está. Por ejemplo, a ver, en Estados Unidos, un tema folclórico de Estados Unidos que es conocido en la Argentina. Este. A ver. Este tema que es conocido acá en la Argentina desde hace muchos años, de Juice Newton. Se llama Reina de Corazones. Esto es folclore yankee. A ver, esto es un poquito de folclore norteamericano. Música country, aquí en la 106 con Juice Newton y este Queen of Hearts, Reina de Corazones. Un toquecito nada más en el Día del Folclore, dale. Con Juice Newton y este Reina de Corazones, es el folclore yankee. Este es el folclore uruguayo. Bueno, es el nuestros vecinos uruguayos. Ahí está. Esto y también esto, Estos son. Claro, ahí está. Y otro poquito de música uruguaya también. A ver. Ahí vamos. Es música de nuestros hermanos uruguayos del otro lado del charco. A ver, música, por ejemplo, con la Sinfónica de Tambores. Ahí está. Eso también es uruguayo, Vamos a más hermanos latinoamericanos, ¿vale? Más hermanos latinoamericanos, hay un toquecito, escuchá. Poquito, pues no tenemos tiempo, un poquitito. A ver. Esto también, es folclore latinoamericano. Fíjate, ahí empieza. Quiero escuchar a Zapucay. El Negro Ferreira. Quiero Seguimos con el último del bloque. A ver, un poquitito más. Tenemos. La luna se estaba peinando. Otro poco de folclore. Otro folclore. Nos vamos al folclore de la madre patria. Toquecito. Folclore de la madre patria. Un toro la está mirando. Ahí está. Entre la jara escondido. Un minuto, dale. Cuando llega la alegre mañana. Esto también es folclore de nuestros hermanos españoles. Y la luna se escapa del río. El torito se mete en el agua. Envidiendo al ver que se ha ido. A ver. Ese toro enamorado. Y ese toro enamorado de la luna. Pintado de amapola y aceituna. Medio papelana el toro. Y le puso campanera. Se escapa de la manada, ¿viste? Los romeros de los montes le besan la frente. Ajá. Las estrellas y luceros lo bañan de plata. Y el torito que no era vivo y de casta. Ahí está. Feliz día a todos los folcloristas. Y para mí, que soy profesor de folclore, aparte de mozo. ¿Y quién sos? Manda tu nombre. Buenos días, Carlito. ¿Cómo me gustaría ser yankee con el folclore que tienen? Rodolfo de Roque Pérez dice. Ay, Dios. Prefiero que quedes en el anonimato, Rodolfo, porque te van a comer el hígado. Maxi de Petain, ahí está, Maxi, qué genio. Gracias, Maxi. No. Hola, mucho viento, dice Nati. Y está, ya están participando todos en el sorteo de hoy. Abanico de colores. Parecen sus patas. Nos vamos a la pausa, vale. Muy chiquitita la pausa, volvemos con más. Mucho viento, viento de 30 kilómetros por hora. La temperatura 10 grados. La sensación térmica only 2. Solo 2, dale. Si es una canción, la 106. El fenómeno teatral de los últimos años va a estar en Saladillo, con 8 actores que no vas a poder creer que vengan. José María Muscari, Pepe Novoa, Boy Olmi, Mario Pasic, Diego Ramos, Rolly Serrano y Fabián Vena. Casa Valentina, con la actuación especial de Cristina Alberó. Domingo 27 de agosto, 20:30, en el Teatro Marconi. Entradas en venta en la boletería del teatro. Ya llegó a nuestra ciudad Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. 54ª Expo de Granja, Ganadería, Industria y Comercio de Saladillo 2017. Expo Ganadera, bovinos, porcinos, equinos, aves, charlas, conferencias, muestras dinámicas, remates ganaderos, muestra comercial e industrial, espectáculos artísticos. 14 al 17 de septiembre, predio de la Sociedad Rural de Saladillo. Entrada gratis todos los días. Pasa a conocer y entérate de las novedades de Offen, cortinas rollers para oscurecer, filtrar y decorar, pisos sintéticos en PVC sin mil madera, el balance perfecto entre la calidez y el confort, la mejor opción en puertas y ventanas de PVC con gran variedad de colores y modelos. Offen, con el respaldo de Wellpack, más de 15 años en el mercado de PVC. Estamos en Cabral, esquina Mitre, Saladillo. Llámanos al 02344 1542 700. 03.